Y estamos ahora con Norberto Olivares, abogado de la familia de uno de los chicos que fue asesinado el 1 de enero de 2012. Bueno, Norberto, ¿qué sensaciones, qué balance, qué reflexiones con lo que, al menos personalmente, considero que es lo más una de las cosas más importantes, que es que las penas fueron, que el juicio terminó en condena, pero que las penas fueron altas? Sí, satisfecho. Pienso que, no hablé con los familiares todavía, pero pienso que los familiares deben estar satisfechos también por la, el tipo de condena y lo alto de la condena, lo máximo de la condena. Pienso que los compañeros que acompañaron, que los compañeros de Jere, Mono y Patón, los integrantes del Frente Popular Darío Santillán, que han mantenido un reclamo sistemático y que creo que tienen gran parte de ese reclamo en cómo se ha hecho eco la justicia de este clamor de justicia. Y también me parece que hay una parte importante de la sociedad que esperaba este fallo. Yo, todos estos días, con los vecinos, con colegas acá, con mucha gente, yo notaba que había una expectativa y esperaban con ansiedad y con preocupación qué era lo que podía pasar. ¿Por qué? Porque me parece que esa expectativa lo que está midiendo es que, indudablemente, la penetración de la narcocriminalidad, la universalización del narcotráfico en nuestras sociedades trae consecuencias inhumanas, consecuencias de violencia, de disgregación, de enfrentamiento, de muerte, y que preocupan a esa parte de la sociedad. Por eso había tanta expectativa. Yo, en lo personal, por supuesto que me siento más que satisfecho. Lo requerimos en los alegatos iniciales, en los alegatos finales. Le dijimos al tribunal que no queríamos que el juicio se transformara en un dato de la historia, sino que la historia recurriera al juicio cada vez que hubiera que analizar o reflexionar o diseñar alguna política alrededor del tema del combate al narcotráfico. Me parece que es importante porque en la causa está acumulado los mecanismos, la lógica, la jerga que se ha creado, hay una nueva jerga. Y también toda una concepción, una construcción teórica, doctrinaria, jurídica, que ejercen los profesionales que defienden a estas bandas narcocriminales, que también es para el estudio. Así que me parece que ha sido un hecho integral, no solamente un juicio llevado a cabo en un despacho de la justicia provincial, sino que ha sido un juicio integral donde ha habido mantenimiento del reclamo popular, muy ancho, muy amplio, muy vasto, los familiares en primer lugar, los compañeros de Mono, Jere y Patón, y una parte importante de la sociedad, de los movimientos populares, de los movimientos políticos que han apoyado y respaldado este reclamo, y me parece que eso es muy importante. Y después, que del 1 de enero del 2012 para acá, indudablemente, la saga de la narcocriminalidad y sus consecuencias, lejos de menguarse, se fueron ensanchando, se fueron agrandando, y me parece que eso es lo que ha logrado este proceso. Yo hablo de proceso y no solamente hablo del proceso judicial, sino todo este proceso de movilización y de juicio, sino que es poner sobre el tapete, o sea, descular lo que muchos sectores, muchos actores, tenían dicho de hace mucho tiempo y denunciaban alrededor de la connivencia de la policía, la penetración del Estado del narcotráfico, el narcotráfico como un proceso universal de producción y de vida en la sociedad actual y las consecuencias que eso genera. Y también lo que me parece que ha quedado muy, muy especificado, muy probado, es que este fenómeno de la narcocriminalidad no solamente tiene bandas, sino que tiene actores económicos, tiene actores profesionales y tiene actores políticos. O sea que nosotros no podemos pensar que es un fenómeno que solamente puede ser llevado a juicio. Acá yo lo que aspiro es que la sentencia, en todo caso, abra la posibilidad que desde la política y desde el Estado, absolutamente penetrado por esta realidad, se empiece a no a convivir, ni a permitir, ni a tener complicidad con ese fenómeno, sino que se empiece a combatirlo de forma específica, de forma contundente. Ahí sí va a tener una gran parte de la sociedad a su favor. Y este juicio lo prueba, porque hay una gran parte de la sociedad que está sensible, estuvo sensible y está sensible con esto. Entonces, que se aproveche esta ola, este campo, y el poder político de una vez por todas, yo lo digo a nivel municipal, a nivel provincial y también a nivel nacional. Porque la narcocriminalidad ha bancado campañas ha bancado campañas electorales y sabemos que está dentro de la narcopolítica. También tenemos ese fenómeno en Argentina de la narcopolítica. Entonces, me parece que hay que tener una lectura integral, universal del fenómeno. Y ojalá este juicio no se transforme en un dato de la historia, sino en un dato para empezar una reflexión, un debate y una política que enfrente definitivamente al narcotráfico. En forma práctica, ¿cómo hacen los vecinos que están conviviendo con el narcotráfico, con las amenazas, después de este semejante juicio donde organizaciones sociales, políticas, de derechos humanos estuvieron acompañándolo? Porque todavía en los barrios están como que solos. Bueno, yo creo que lo que han hecho los compañeros del 26 de junio es parte de un modelo a ejercer. Es parte de un modelo a ejercer. En los barrios puede haber salidas individuales y caer en la lógica de la narcocriminalidad y resolver las cuestiones por la omnipotencia de las armas, o sea, cuál es el calibre que se impone. Ese podría ser una forma, me parece que eso es suicidarse. La otra es una forma colectiva, los compañeros han hecho eso y hay muchas experiencias en los barrios de enfrentamiento. Hay lugares, yo he conocido lugares de experiencia que han ido y han desmontado el búnker, por ejemplo. Y ese búnker se ha transformado en un lugar de producción colectiva. Entonces no quiere decir que el pueblo esté atado de mano y que tiene que esperar la decisión política del Estado para resolver esto. O sea, nosotros podemos ejercer este tipo de cosas, pero siempre de un enfoque colectivo. Siempre de un enfoque colectivo. Porque lo otro es la maquinaria individualista que nos va a llevar a no ver a lo otro como pares, no promover una comunidad, una subjetividad comunitaria, eso es lo que quise decir. La subjetividad comunitaria nos puede salvar. Eso es lo único que nos puede salvar a nosotros, lo que queremos que esto no exista. Vos decías que se habían agrandado las bandas o salieron a la luz, más vale. No, después digamos, lo que pasó después de del triple crimen, vino después de el asesinato del Fantamapá, los pases de, digamos, los asesinatos del Pájaro Cantero, de los familiares de Bassi. Digamos, fue como una espiral que se fue creciendo y que fue demostrando la parte más patética de esto, que estaba todo, a mi criterio, subterráneamente. Todos conocíamos esto, pero lo que hizo el triple crimen es visibilizar esta cuestión, no solamente visibilizar, sino aparte, luchar de forma colectiva, que hay otro camino. Y me parece que los compañeros en eso han dado un ejemplo extraordinario. Y después es importante el trabajo que hicieron organizaciones, diversos actores en la investigación. En la investigación, sí hubo una comisión popular que se creó en aquel momento, que en el momento inicial, la verdad que era un momento muy difícil por el impacto que había significado la muerte de los tres compañeros, en el ánimo de sus compañeros. Había un momento muy difícil. Estaban profugados, no había prueba. Después las cosas empezaron a aparecer, se empezó a cambiar ese momento inicial desfavorable y bueno, se llegó a este momento. Pero siempre sobre la base de la lucha colectiva. A mí me parece que la gran enseñanza es esa. Sigamos en esto, porque si la lucha colectiva es ancha, la impunidad se achica. Si la lucha colectiva se achica, la impunidad se agranda, es proporcional. Y me parece que si no hay este tipo de cosas en Argentina, en Latinoamérica, si no existen este tipo de reclamos, de estos planteos, me parece que la posibilidad de impunidad son bastantes. Norberto, ¿cómo se hace para que esto no quede simplemente en un fallo judicial trascendente, importante, pero donde no haga que otras esferas del Estado tomen nota de lo que ha pasado y de todo lo que ha demostrado el triple crimen, el proceso de lucha de las organizaciones y el juicio que termina en estas condenas tan altas? Seguir luchando. Hay casos en Rosario, en la zona, que son emblemáticos. Hay una madre asesinada hace poco, Norma Busto, por una banda a la cual ella lo señaló. Señaló a los asesinos, homicidas de su hijo, y la mataron. Está el caso de Franco Casco, este chico desaparecido en la seccional séptima, el involucramiento de la policía en este tipo de cosas. Y digo, de estos casos hay por cientos. Habrá que pensar en algún momento en una articulación superior que empiece a agrupar los reclamos y empiece a darse la idea de que está bien lo particular, puede tener alguna particularidad, lo individual, digamos, la víctima que uno defiende, pero me parece que lo que tiene que salirse de esa de ese reclamo individual o particular o específico y empezar a pensarse en una articulación mucho más importante de todos los que están siendo víctimas de las diversas formas en que mata el sistema. Porque este es un sistema que mata de diversas formas. Mata de diversas formas. Una es esta. Esta es la más terrible, la más violenta, la más brutal, la más sanguinaria. Y que tiene que ver con una conciencia, con una subjetividad que no es propia. Esto tiene más que ver con Hitler que... Tiene más que ver con Hitler que con la lucha. Tiene en la cabeza, hay una desgrabación que nosotros escuchamos, en donde uno de los condenados Palavecino le dice, peleándose con el Masi Rodríguez, le dice, pará, un momentito, no te equivoques. Yo robo, yo mato, yo trafico. Esa fue la frase, inclusive una frase que queda como un poco el título de este proceso. Yo robo, yo mato, yo trafico. Esa es la lógica, el mecanismo y la cultura que tiene. Y nosotros no tenemos nada, al contrario, nosotros somos antagónicos a eso. Bueno, todos los que estamos a favor de una cultura comunitaria, de una salida colectiva, de una transformación radical de la sociedad, no nos va a quedar otra que ponernos a debatir una salida un poco más. Y me parece que ya me meto en un tema en el que no me quiero meter porque pienso que la salida es política, pero en eso no me quiero meter porque no hay receta para eso. Lo que sí digo, tenemos que discutir qué tipo de salida tenemos que buscar.